Buenas tardes, te damos la bienvenida a la peladilla 28 y última del año. Hoy es miércoles 19 de diciembre de 2012, escuchas Radio Bronca en el 104.5 de la FM de Barcelona y también a través de internet en radiobronca.info. Hemos comenzado con Caustic Racing, un increíble y también desconocido grupo del señor Brett Netson, a quien ya hemos escuchado antes en peladilla en anteriores programas. Y que forma parte también de Built to Spill, ha tocado con Mark Lanegan, etcétera, etcétera. Hemos oído la canción Alien Fugue, del disco Fly Me to the Moon, publicado en 1995. Desde California, Bad Lovers, de su EP de debut de 2008 hemos escuchado Take Another One. Este grupo, Bad Lovers, ha hecho un disco posterior e inmediato titulado Long Hair, No Care, también muy interesante. Attention from beating the buggers to pick up machine guns and kill camel fuckers. Menos que David Bazán, el tema Back Boots Nation, que forma parte del disco de debut de Bazán en solitario tras Pedro de Lyon. El disco se titula Fewer Moving Parts, salió en edición limitada en 2006 y se reeditó un año después. Right. Acabamos de escuchar al grupo de Boston H.O.A.G. Deletreamos H-O-A-G. La canción Up Periscope on the Submarine Unspeakable, que está en el recopilatorio de grupos de Boston titulado Winter is Cold. Berlineta, bello cuarteto de los madriles. De su último disco, recién publicado, Parecían milímetros, hemos escuchado la canción Two Weeks. Este disco está en la descarga libre en la plataforma de internet Bandcamp. Ahí lo puedes escuchar y descargar. Dark. legendarios Pentagram desde Chile. La canción que acaba de sonar se titula Fatal Prediction y está en el EP del grupo publicado en 1987. Fatal Prediction. También la puedes encontrar en el recopilatorio Under the Spell of the Pentagram de 2008. Así con el cuerpo dado la vuelta hemos viajado a 1995 para gozar con uno de los mejores discos de esa época, To Bring You My Love, de la gran PJ Harvey. I Think I'm a Mother. Con Apocalipsis o sin él, este disco, como otros de la señora Harvey, nos parece esencial. Suena bingo de tu amor. Y el vaso sin rebosar, ocho pasos y el barranco hasta el final. Trece veces vi salir el número fatal. Manos el fuego cantaba que este es el final del juego y bingo. Amar no es participar. 31. Las mentiras duelen más. 13 veces y el tablero rompe por detrás. Oh. Manos el fuego cantaba que este es el final del juego y bingo. Inglaterra, Sevilla, las buenas noches de su primer disco, Aventuras Domésticas, disco que nos cogió con fuerza, nos agarró bien fuerte a finales de 2009, hemos escuchado la canción Bingo. We'll be right back. Agujero de Gusano, de los madrileños Alta Cabeza, incluida en el disco Enciclopedia Animal, que fue grabado en Estudio Brasil y está disponible en Bandcamp. Continuamos en el subsuelo de Madrid, bendito este subsuelo, porque allí vivieron bandas como la que acaba de sonar, y viven también bandas. La que acaba de sonar es Rednik, dúo formado por los adorables Diana y Lolo, que ha, bueno, pues la canción que ha sonado es la canción Mu, perdonad el lapsus, está incluida en el disco libro de nombre Náuseas. Es un disco pues realmente bonito que el grupo diseñó y fabricó, está hecho a mano y publicó Discos Fractales en 2010. We'll be right back. En el último programa que sepamos seguro del año, Joy Division, el superlativo tema Colony, en la versión que el grupo de Manchester grabó para el que es para nosotros el mejor programa de radio musical que haya existido. Naturalmente estamos hablando del de Mr. John Peel, y desde aquí le damos las gracias a él y a los técnicos que grababan esas míticas Peel Sessions, porque su trabajo es sencillamente superior en algunos casos a los de los propios grupos. Aquí está este botón de muestra, solo uno de los miles que registraron este equipo humano increíble en los estudios de la BBC. Continuamos. Olvídate. olvídate. Si te vas, olvídate. Si te vas. Desde Fuerteventura, un genio, Fajardo, haciendo sus canciones. Es un genio cuando hace sus canciones y también cuando hace las de otros, como en este caso. La cena fría de Rosvita se recalienta en la garganta del canari. La versión pertenece a la sesión del EP Muñecos, que tuvo lugar al terminar su segunda gira en enero de 2010. Y sucedió, claro, en Estudio Brasil. Sleep it all, you know I curse underneath it all. I could have blown pities over all. Never get the second call. I'm singing no, no, whoa, whoa. I'm feeling I still smell the stench of death until it's running all through my veins. God help me if it reaches my brain. I'm singing no, no. Canta Gary Higgins y su disco Red Hash. Habíamos escuchado en anteriores programas, quizá alguien lo recuerde, algunas de las maravillas de este disco, Red Hash, pero no esta, titulada I Can't Sleep at Night. Así nos despedimos. La última peladilla del año 2012, te emplazamos a la primera del 13, en los primeros días del año. Intenta ser feliz y nos vamos así de bien, con tostadas, por si acaso. Thank you.